El irlandés del cuento que muere repentinamente y comparece ante el tribunal divino estaba muy preocupado, ya que el balance de su vida era más bien deficitario. Como había cola, se puso a observar y escuchar, tras haber consultado el gran fichero. Cristo le dice al primero: "Veo que tuve hambre y me diste de comer. Muy bien, entra en el paraíso. Al siguiente tuve sed y me diste de beber. A un tercero estuve preso y me visitaste." Y así sucesivamente. Por cada uno que era destinado al paraíso, el irlandés hacía examen y hallaba algo de qué temer. Ni había dado de comer, ni de beber, no había visitado ni a presos ni a enfermos. Llegado su turno, temblaba viendo a Cristo examinar el fichero, pero mirá por dónde, Cristo levanta la vista y dice: "No hay mucho escrito, sin embargo, también tú hiciste algo. Estaba triste, decaído, postrado, y tú viniste y contaste unos cuantos chistes que me hicieron reír y me devolvieron el ánimo al paraíso." De acuerdo, es un cuento, pero subraya bien que ninguna forma de caridad deja de tener en cuenta o se minimiza. Esto lo relata Albino Luciani y está en el libro Ilustrísimos Señores. Pensemos en la necesidad de estar siempre pendientes de hacer el bien a los demás de diferentes modos. Siempre es importante estar atentos a lo que el otro precisa, si alguien necesita ropa, alimentos u otras cosas para la subsistencia. Hemos de atender esas urgencias proporcionadamente a nuestras posibilidades. Pero muchas veces sucede que la persona que tratamos se encuentra angustiada, preocupada, triste. Allí es donde hemos de poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para brindarle paz, tranquilidad y alegría. Recordemos que siempre se puede enfocar las conversaciones de tal modo que brindemos un punto de vista esperanzador a las situaciones, y más aún, aunque no tengamos mucha capacidad para los chistes, podremos ofrecer palabras que sean como un bálsamo para la gente. Nuestro gran cometido es amar con el amor de Jesús, lo cual nos permitirá discernir lo que deberemos decir en cada circunstancia. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.